Tiempo ya para la programación especial que Radio Ubrique les está ofreciendo con motivo de estas elecciones andaluzas del próximo domingo. En esa ronda de intervenciones, participación hoy para Ciudadanos, que va a estar representado por quien ha sido consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en esta legislatura y número uno de Ciudadanos por Cádiz al Parlamento de Andalucía. Rocío Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sigo siendo consejera, que no hemos cesado. Nosotros seguimos trabajando. Ayer mismo tuvimos otro consejo de gobierno donde aprobamos muchas cosas importantes y seguimos trabajando hasta que no haya un nuevo gobierno. Por supuesto que sí. Y además en una campaña electoral en el que se van sumando kilómetros en estos días con la dificultad de la ola de calor, por cierto, en nuestra tierra, pero a pesar de ello veía que con un gran número de encuentros con colectivos, entidades, una agenda muy intensa. Sí, muy intensa, bueno, a la que estoy acostumbrada, ¿no? En 3 años y medio no hemos hecho más de 400.000 kilómetros y hemos hecho siempre la política que yo entendía que era escuchando a todos los sectores, a todos los colectivos, haciendo leyes, normativas, apostando con un presupuesto, blindando derechos, y ahora estamos haciendo lo mismo. Yo soy una persona que me gusta escuchar, estoy haciendo una campaña a mi medida, como yo soy, pues cercana, que escucha y que atiende a todos los que quieren hablar con nosotros. Nosotros también solicitamos, y la verdad es que es muy intensa, la estoy disfrutando, estoy conociendo mucho más de cerca esa realidad, y con ese proyecto de Horizonte 2026 que tenemos, nuestro proyecto de programa de Ciudadanos, con más de 140 medidas, absolutamente vivo y abierto, que vamos incorporando cada día medidas, además muy comarcalizadas, es decir, cada comarca de Cádiz, que es tan diversa, tan heterogénea y necesita evidentemente medidas muy muy específicas, las vamos adaptando a medida que vamos avanzando, y para Ubrique, por supuesto, y la Sierra de Cádiz tenemos también medidas muy interesantes. Pues la vamos a ir analizando en los próximos minutos, pero por concluir con la campaña, la verdad es que es una cuestión muy curiosa, porque también os estáis volcando muchísimo, desplegándose en redes sociales y con innovación relacionado con las nuevas tecnologías. En el caso de vuestro equipo, campaña vía WhatsApp. Rocío, ¿quién es Quillo? Bueno, Quillo es de Cádiz y es una inteligencia artificial que estamos utilizando, pero además interactúa, tiene evidentemente personalidad, le puedes preguntar lo que quieras sobre el programa, que se lo sabe estupendamente, muy estudioso, y además te recoge preguntas, ideas, vídeos. Y así que tenemos esa ayuda imprescindible en nuestro equipo, que es Quillo. Además, por supuesto, trabajar en redes, que el mundo ha cambiado y tenemos que utilizar otros lenguajes también para acercarnos a la población más joven, que es importante que no esté alejada de la política, que sepa que la política no es los políticos que a lo mejor están siempre enfrentados de lo que ya están cansados. La política va a afectar a sus vidas, indudablemente, y se toman decisiones muy muy importantes que cambian la vida de las personas para bien o para mal, con lo cual tienen que estar implicados, comprometidos, y queremos acercarnos a ellos con este nuevo lenguaje de las redes y de Quillo, que es un personaje, la verdad, que muy cercano y muy útil. Recordemos que Ciudadanos está ocupando 5 consejerías en este gobierno, esta pasada y todavía legislatura en la Junta. ¿Qué balance hacéis? ¿En qué ha cambiado Andalucía frente a la anterior etapa socialista? Bueno, el balance para nosotros es positivo. Bueno, pues sabemos que queda mucho por hacer. Un proyecto de Andalucía, de futuro, de empleo y de derechos sociales, no se hace en 3 años y medio con una pandemia, una crisis y una guerra. La verdad es que ha sido complicado. Pero a pesar de esta complicación de panorama, pues hemos podido ahora mismo, pues, aunque son datos que están en tendencia, pues Cádiz, por ejemplo, está ocupando ahora unos puestos de desempleo que no existían, con la segunda provincia donde está bajando más el paro de toda España, ¿no? Cuando antes ocupaba los rankings en los primeros lugares de desempleo. Y estamos en la primera en exportaciones, en turismo, en empresas e inversiones que están llegando. Tiene un futuro esperanzador, ilusionante, de nuevos nichos de empleo con las energías renovables, la energía verde, el hidrógeno, un turismo cada vez más sostenible durante todo el año para diversificar los empleos, pero que necesita formación. Y nosotros apostamos por la formación y hemos incrementado en más de 800 plazas la formación profesional, que estaba bastante abandonada. Y en cuanto a mi consejería, la verdad es que la dependencia estaba colapsada. No existía ni plaza, ni un presupuesto adecuado, ni se ejecutaba. Y al final, pues gestionando con más presupuesto y con muchísimas más plazas, que hemos multiplicado por 10, hemos podido reducir la lista de espera en Cádiz también a la mitad. Y brindando siempre los derechos sociales de las políticas de igualdad, con la igualdad de mujeres y hombres, y también del colectivo LGTBI, de las personas más vulnerables. Ahora tengo una reunión, por ejemplo, con la Red de Lucha contra la Pobreza y hemos establecido la primera estrategia para las personas sin hogar, con muchísimos recursos habitacionales y sobre todo un proyecto de vida. Eso se ha conseguido porque, desgraciadamente, en Andalucía había un momento ya de falta de gestión, yo creo que de ilusión también, no lo sé, porque estaba todo muy parado, de inmovilismo y, desgraciadamente, también de corrupción, ¿no? Mucho dinero público que se ha quedado por el camino y hacía falta pues una brisa de aire fresco, de transparencia y de buena gestión de la mano de las 5 consejerías que dirigimos, que ahora, bueno, parece que el desarrollo económico, el empleo, el turístico y de las políticas de igualdad y dependencia, pues son del PP, pero no es verdad. Las consejerías son de Ciudadanos. En materia de igualdad, además, durante esta campaña vienes insistiendo en que sin la presencia de Ciudadanos en el gobierno se corre el riesgo de un retroceso en las políticas de igualdad. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos actuado con unas políticas liberales en lo económico, que tampoco eran del Partido Popular, porque lo que es la bajada de impuestos es una política liberal para bajar la fiscalidad y atraer muchas más inversiones y que el ciudadano de a pie tenga más dinero en el bolsillo. Nosotros creemos en esa política económica y porque también las políticas sociales progresistas, que es como la Casa de Ciudadanos, mucho más liberal, por supuesto, y más progresista, no son las del PP. Pero si encima le sumamos ese binomio que puede ser terrible, que aún no sabemos seguro porque no se ha pronunciado, que puede ser Vox en el gobierno, evidentemente eso es una amenaza y un peligro inminente y devastador para los derechos sociales de las mujeres, por ejemplo, de las personas LGTBI y de los derechos sociales en general, porque ellos no creen en derechos sociales, creen en caridad. De hecho, quieren eliminar la consejería que yo lidero, ¿no? La Consejería de Políticas Sociales, dicen que es prescindible. Nosotros no lo entendemos, porque entonces toda la política que yo dirijo de infancia, de personas con discapacidad, de mayores y de políticas de igualdad, de mujeres y hombres, pues desaparecerían. Y bueno, ya hemos escuchado a la homóloga de los señores de Vox en Italia con un discurso devastador donde niega absolutamente todos los avances en derechos y libertades que hemos conseguido en los últimos 40 años, que sería desaparecer. Y esa es la realidad. Nosotros creemos que Ciudadanos tiene que estar en el gobierno de Andalucía. Nosotros hemos dicho claramente dónde iría nuestro voto. El voto de una persona que vote Ciudadano en la urna va directamente a reeditar un gobierno de moderación, de responsabilidad, de buena gestión y de derechos sociales blindados. Entre las medidas que contempláis dentro de vuestro programa electoral, presentabas semanas atrás Cádiz Horizonte 2026, un plan con 141 medidas para relanzar la provincia, aunque sea de forma muy breve. ¿En qué consiste este programa, este proyecto? Nosotros lo hacemos por comarca, porque ya digo, Cádiz es muy diversa. Pues para la bahía de Cádiz, por ejemplo, queremos relanzar toda la industrialización naval y aeronáutica, formando también en perfiles. Hay muchísimos proyectos de inversión que quieren venir, de grandes empresas que quieren invertir. Va a ser realidad ya en la parte de Puerto Real. Hemos conseguido ya la cesión por Navantia de un centro de fabricación avanzada, digitalización, robotización, nuevas tecnologías aplicadas a la industria naval, que es un nicho de empleo de calidad. Queremos traer también a la bahía del campo de Gibraltar la energía verde, del hidrógeno, que puede ser la primera potencia en exportación Cádiz, con una inversión importante de Sexa, pero para eso necesitamos las políticas liberales, que son las que simplifican trámite. Hemos hecho nosotros el decreto de simplificación, que quitan fiscalidad y que las empresas se sientan protegidas y que les facilitemos el camino para que puedan invertir aquí en nuestra provincia, que tiene capacidades enormes, igual que un turismo sostenible, un turismo todo el año, recuperando pues todo, bueno, como hemos hecho también en Ubrique, ¿no? Recuperando yacimientos como de Ocurri, recuperando todo el patrimonio cultural y patrimonial y natural que tiene la provincia, que tiene de sobra capacidades y riquezas para ser la primera potencia turística, no solamente durante el verano. Eso es el enfoque que queremos de empleo y de desarrollo económico, que es posible solamente, como digo, con estas políticas liberales. Y en cuanto a la Sierra de Cádiz, pues nosotros tenemos propuestas muy interesantes, como la mejora de las conexiones telefónicas, muy importante, la cobertura de banda ancha, 4G y 5G, promocionar muchísimo más el corcho como un sector estratégico, o construir la variante Oeste Ubrique, sabemos que es muy importante las infraestructuras, pero también es importante no solamente las mejoras, pero seguir apostando por los oficios tradicionales y artesanos propios de Ubrique, como la marroquinería o la cestería de bordado o los muebles tradicionales y artesanos. Para ello hay que capacitar profesionalmente estos oficios para que puedan seguir en un pie. Y otras construcciones como la circunvalación del Castor o la conexión A384, no puede estar evidentemente la Sierra de Cádiz con tantísimas malas infraestructuras aisladas en muchos aspectos, ¿no?, en muchos de sus sectores. La conexión, como digo, con el puerto seco de Antequera es fundamental, que es el nudo logístico clave para Cádiz. Y seguimos pues adecuando colectores y edar en el puerto serrano y Ubrique. Yo creo que esos son cuestiones básicas, fundamentales, que necesita la Sierra de Cádiz, que necesita Ubrique en este caso, y hemos apostado durante estos años con el proyecto de economía circular o ayuda a los jóvenes agricultores, que tienen que seguir, por supuesto, con ese relevo generacional y fundamental, o también para planes de empleo, manteniendo la iniciativa turística de los pueblos blancos, desde la Consejería de Turismo, que lidera Ciudadanos, con 2,8 millones. Se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer, y para poder hacer esto y con estos proyectos, evidentemente, nosotros necesitamos pues que siga Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía, y lo llevaremos a cabo, sin lugar a dudas. Pues aprovechamos estos últimos minutos en torno a sondeos, posibles pactos. ¿Cómo explicáis, ¿no?, que el Partido Popular sí que esté logrando amortizar mejor que Ciudadanos su bagaje en el Gobierno andaluz? Bueno, pues evidentemente porque nosotros no nos hemos dedicado a gestionar, sobre todo en una época muy, muy complicada, y no a comunicar, ¿no? Y al final, bueno, de alguna manera se han apropiado de muchas de nuestras consejerías que hemos tenido grandes éxitos y creo que han funcionado muy bien. Y no la hemos sabido vender, la verdad. Y eso ha sido un error que, bueno, ahora lo estamos viendo, por eso insistimos mucho en que cuando estamos hablando de mejores niveles en empleo, en exportaciones, en inversiones, son consejerías de Ciudadanos, de Turismo son consejerías de Ciudadanos, los mayor número de profesores, y que también están mejor pagados, y con todo lo que se ha hecho en infraestructura educativa, también en la Consejería de Educación de Ciudadanos, y por supuesto la que yo lidero en políticas sociales, que hemos blindado absolutamente los derechos y que hemos mejorado sustancialmente la lista de espera en dependencia. Hay que decirlo, hay que contarlo, y ahora es una buena oportunidad que tenemos muchos medios de comunicación como vosotros que nos dais esta oportunidad. Y en cuanto a pactos, ya lo acabo de decir, nosotros el voto de Ciudadanos sí sabe las personas dónde va a ir. Y es muy importante que lo sepan. Va a ir a reeditar el gobierno de PP Ciudadanos, que creo que ha funcionado muy bien, que ha sido un gobierno muy responsable, que ha hecho una buena gestión. Y lo otro, ya sabemos lo que es, lo otro son o retrocesos al pasado, un pasado de paro y de corrupción, o caos en una izquierda completamente dividida e enfrentada, o por supuesto vulneración total y absoluta de derechos humanos y derechos sociales, que es lo que puede traer un gobierno con Vox. Y están ahí porque ellos lo dicen cada día, no es algo que yo sea una impresión solamente, son hechos. Así que bueno, ahora toca actuar de la forma más plena democráticamente, que es un voto. El voto es muy importante, hay que salir a votar, da tiempo para todo, para salir, para la playa, para disfrutar el domingo y para ir a votar. Es un acto muy responsable de democracia, ha costado mucho trabajo conseguirlo a muchas personas y ahora tenemos esa oportunidad y está en juego el futuro de Andalucía. Según la última encuesta del CIS, hay en torno a un 20% de andaluces y andaluzas que aún no han decidido qué votarán el domingo. ¿Confiáis todavía en poder movilizar parte de ese electorado? Pues sí, porque siempre se ha dicho que se movilizan muchas personas al final, ¿no?, en los últimos días, que hay mucho voto indeciso. Si ese 30% de voto indeciso se moviliza, evidentemente podemos llevarnos muchas sorpresas el día 19 de junio. Así que nada está hecho, nada está escrito. Y el poder y la fuerza la tienen los ciudadanos, al que pido responsabilidad, que piensen en las noticias, en lo que proponemos, que vean programas que son reales, no un panfleto de 10 líneas, como el de Ciudadanos, que piensen en lo que hemos hecho estos años tan difíciles, que somos personas serias, responsables, que venimos de la sociedad civil. Yo tengo mi trabajo fuera, estable, soy funcionaria y vengo aquí a trabajar por los andaluces. Somos personas honradas que no hemos... Somos los únicos que no tenemos ni un solo caso de corrupción en nuestra historia política, ni uno solo, y que confíen de nuevo en nosotros como lo hicieron en 2018. Y al votante que cree en el progreso social y que está desencantado con lo que se ve en los gobiernos de Madrid, en el Gobierno Central, que confía en Ciudadanos. Son un partido serio y responsable. Pues le iba precisamente, ¿no?, a señalar si quería dedicar estos últimos segundos para dirigirse a nuestros oyentes y si le parece pedirle su voto en las urnas este próximo domingo. Bien, pues lo que le quiero decir a las personas que nos estén escuchando, a los gaditanos, es que yo sé que están hartos de peleas y de enfrentamiento, de encender la tele y ver simplemente bloquismo, enfrentamiento, pero no soluciones a su vida. Sigue subiendo la luz, sigue subiendo las hipotecas, sigue subiendo la gasolina, y están cada vez, y la cesta de la compra, están cada vez más arruinados. Ese gobierno de Sánchez, ese gobierno con esas izquierdas que no funcionan, no puede volver a Andalucía, porque sería un retroceso. Lo que le ofrecemos con el voto de Ciudadanos es la seguridad de que vamos a reeditar un gobierno moderado, de centro, responsable, que ha traído progreso social y desarrollo económico a pesar de la situación tan difícil de crisis y de pandemia. Y eso solamente lo pueden tener en el voto de Ciudadanos, un voto útil, seguro e imprescindible. Rocío Ruiz, candidata número uno de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía por Cádiz. Suerte, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.